El chat de CBC Radio se activa para saludos, felicitaciones, reportes de sintonía. Los domingos, en el horario estelar de Cuba, de 8:30 en adelante. Duramos lo que podemos. Estamos en fase de desarrollo. Si nos apoyas, podemos crecer. Si nos apoyas, podemos crecer en duración y también en soporte. Seno con Z punto FM slash o diagonal radio slash CBC Radio CVC Radio Centro Villa Clara Radio, otrora nombre del 2008 por ser fundada en la Escuela de Instructores de Arte de Santa Clara como un mero hobby de entretenimiento en las noches. Nuestra señal contiene anuncios comerciales por el uso de la plataforma de Seno.fm. Recargue la página y dé play o espere a que termine el anuncio comercial. Ustedes podrán escuchar instrumentales o mixes de artistas a modo ajuste para mantenernos las 24 horas. Las 24 horas.